Ello salió del estanco como no puedo más, con un mono de cojones y sin plata pa' fumar. Y esos dos en el banco mirándole mal, en casa le comen las paredes, el niño no deja de llorar. Como ratas en los proyectos, experimentos como en Queensbridge, para ellos no vales nada. Es duro saber que esta pesadilla no va a acabar, avergonzado de tener que robar a mamá. Ellos borrachos dando tumbos de aquí para allá, drama con la mai de mis hijos, no quiere verme más. Ojalá pudiera rebobinar, darle pa' atrás, pero está en una vía muerta, al borde del trash. Cómo no, a los tres meses estaba en prisión, y yo llorando en la celda, atrapado en depresión, pero tuvo una visión, tirado en el puto rincón, y empezó a leer libros que un hermano le dio. En el patio hablaban de Alá como yo, él lo entendió, mi propio Dios, y ese día todo cambió. Ahora me conozco a mí mismo, bro, original de la nación. 13X, el padre fue mi profesor. Antes no podía aceptar el hacerme mayor, pero ahora entiendo todo mejor. Tengo que poner mi vida en orden, God. Las matemáticas de hoy son día 8. Bill or destroy, soy un pobre y justo profesor, un científico civilizador. Get that knowledge, God. Haz dinero y enseña a los niños por la nación con cultura. Haz este un mundo mejor. Estoy limpio y vuelvo al principio. Si no cambio yo, ¿cómo va a cambiar la mierda a mi alrededor? No sé si estáis preparados para esto, God. Nada puede parar la palabra de Dios. Dame ropa, comida y cobijo, y estoy listo. Protege a tu hijo por la sangre de Cristo. Ey, yo, conócete a ti mismo. Ahí fuera solo hay tinieblas y abismo. Paz a los dioses, God.